Nuestro amor es una cama de hojalata. Estamos escuchando a Tan Biónica, esto se llama Beautiful, aquí en la 106. Y nosotros vamos a saludar también, ¿eh? Tenemos, porque bueno, yo la particularmente quiero agregar el saludo eterno y enorme para toda nuestra gente que nos saluda por el día del locutor. Pero también hay gente que cumple años y más que nada cumple aniversarios. Y cumple muchos. Así que vamos a saludar en este nuevo aniversario. 45 años cumple. Ah, no se puede creer. Cumplió en realidad el sábado 45 años el hornero. Y lo vamos a saludar a Mario Cáceres, el responsable de todo esto. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlito. ¿Todo bien? En realidad tengo que asumir la responsabilidad. Tenés que asumir la responsabilidad, por supuesto. ¿Cómo estás, Mario? Bien, ¿y vos? Un gusto escucharte, Carlos. Bueno, la verdad quería felicitarte por estos 45 años de estar haciendo estas cosas naturales tan ricas aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires y para todo el país y también para afuera, porque has andado también en Francia recibiendo premios. La verdad que contanos un poquito cómo es esto. Mirá, no sé, debe ser, algunos no creen en el destino, qué sé yo qué decirte, me hace una pregunta muy complicada, Carlito, pero debe ser la fuerza del destino, la fuerza de la inquietud, la constancia, el espíritu hacedor, de qué sé yo, la lucha por ser uno mismo en la vida, porque eso me inculcaron de chico, que tenía que ganarme el pan con el sudor de mi frente. Uh-huh. Para cómo morfaba mucho y me decía que iba a ser caro por la comida. Entonces decidiste hacer tu propia comida. Y entonces dije, no, esto no puede ser. Digo yo que habrá, entre una de tantas cosas habrá empezado así. Pero la vida te va llevando y yo creo que el reconocimiento de lo que vos hacés, lo notás en el público y eso es muy estimulante para el espíritu, es que nuestro motor que nos lleva por la vida, ¿no es cierto?, hacer lo que hacemos y con prolijidad, cada vez uno se esmera más. Uh-huh. Y el amor propio que tiene cada uno en este aspecto, en cualquier disciplina en la vida, yo creo que asume un compromiso. Cuando se logra ciertos niveles, uno no quiere retroceder después. Claro, y exacto. Entonces eso hace que uno investigue, y bueno, y es lo que hemos hecho acá. Prueba y error, investigación y desarrollo ha sido una constante. Por suerte, a esta altura de mi vida, hemos llegado con un par de muchachos que nos acompañan bien, y nosotros hubiéramos querido hacer algo más importante, no sé, pero aquí estamos retribuyéndole al público con un alimento natural, Carlito. Mario, eso es lo sí. Que hacemos. Contanos un poquito para la gente que por ahí va en la ruta, que no es de la zona, que nos está escuchando en la radio, ¿dónde está el hornero? Y el hornero está en el mejor punto del país. A ver, ¿qué sería? Kilómetro 139 de la ruta 205, partido de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Ahí está. Casi ruta 30. Casi ruta 30. Estamos a tres cuadras de la ruta 30. A tres cuadras en de la ruta 30. En el parque de la 30 y la 205 hay un hornero gigante. Claro. Que aunque parezca mentira, tiene 7 metros de altura esa casa. Y es el único monumento al hornero del país. Y no sé, sí, podría ser. Debería ser porque vos sabés que el hornero, yo creo... que algo anduve hurgando por ahí y cuando se discutían o se fue a elecciones para ver cuál iba a ser el pájaro nacional, entraba el avestruz, el hornero y el tero. Ajá. Como ave nacional. Ajá. Y bueno, se eligió el hornero. Eso son los únicos datos que yo tengo recabado de lo que he hurgado por ahí. Uh-huh. Bueno, quería... contarte un poquito que yo no hace muchos años, pero hace unos años ya, mirando un mapa del Instituto Geográfico Militar, figuran todos los establecimientos de campo de muchos años atrás, y justamente el hornero figura en el mapa, en la cartografía del Instituto Geográfico Militar, como almacén el hornero. Mirá vos. Y figura el establecimiento La Biznaga, y figura el establecimiento El Recuerdo, el recuerdo acá de los Cranwell Pérez, de La Biznaga, de la familia Blaquier, y La Paz Grande, que es el acceso a, digamos, el primer punto importante, la primer posta, la primera supermercado gigante de aquellos tiempos, que eran las famosas pulperías, de acá de La Paz Grande, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo eso está en la cartografía. Qué y acá, el predio del hornero, acá a 90 metros del negocio del hornero, hay un mojón del Instituto Geográfico Militar. Uh-huh. Posiblemente sea eso el indicador de que esté en la cartografía y que diga almacén el hornero. Claro. El hornero, sí. Mario, sí. ¿Con cuántos tipos de productos arrancaste en un principio? Bueno, en realidad, si te cuento, Carlito, venimos, éramos muy pobres, como decían negro. Arrancamos porque quise ser independiente en mi vida y acá vendimos batata asada, torta frita, asado con cuero, todo lo que sabía, sí, todo lo que traje de Entre Ríos, que lo vi hacer a mis tíos, a mi padre. Claro. Así que a los camioneros, hace un ratito tuve un camionero que hace 40 años pasado por acá, mirá. Hace media hora estuvo. Qué barro. Y y me contaba, andaban esos Bedford que llevaban piedra y cal, cemento para Buenos Aires, y en esa época se vivía en paz todavía, y se reunían 3, 4 o 5 camioneros en la ruta y se hacían sus asados. Claro. Y yo tenía un viejito que me acompañó en mis comienzos, que trabajé 5 años sin luz eléctrica acá, con farol, a querosén y con vela. Qué vale. Hasta que vino la electrificación rural, y ahí arrancamos. Pero yo ya había abierto con carnicería en tiempo de veda, porque había veda de vacuno y se faenaba 2 días en la semana, ovino. Ah, mira. Entonces, para no arriesgar tanto, te arriesgamos con un cuadrúpedo de chiquitito, una ovejita matamos. Y la vendimos, vos sabés, en el primer día. Claro. ¿Qué lo parió, dijo Mayeta? Y ahí nomás matamos otra. Bueno, y así, pero yo ya venía, viste, con la cultura esa del manejo del cuchillo y la carne, que lo había hecho de pibe. Me crié en eso, no después no pude elegir, porque me parecía que nunca más iba a agarrar un cuchillo y bueno, no me preparé para ser empresario seguramente, pero uh-huh. Tenemos un producto hoy para ofrecer, para explotarlo en los altos niveles. Exacto. Mario, contanos un poquito, ¿cuántas variedades tenés de chorizos, embutidos? Y el que más me gusta a mí, que vos ya sabés cuál es. En un momento habíamos llegado a 33 sabores de salame. 33, sí. Qué fantástico. Y después empezamos a bajar porque fuimos observando que pedía la gente. Claro. A lo mejor estando en un centro urbano importante hubiera sido más, se hubiera mantenido supuestamente eso, esa cantidad. Claro. Pero acá no, claro. Fuimos ajustando y bajando los paladares más exigentes, los que más marcan. La gente baja a buscar tal nombre, un francesito, una napolitana, un piamontés, un gallego, no sé, un 2001 que nació hace 22 años, un salame. Claro. Uy, llegó el 2001, para desgracia. Claro. ¿Y le pusieron 2001? Y le pusimos 2001. ¿Y se llama hoy 2001? Claro. Entonces, ese nació porque era un salame rico, pero era picantito. Y las señoras de Buenos Aires decían algunas que los nenes no le comían las pimientas. Entonces lo suavizamos y le vamos a llamar pediátrico a este. Y entonces, bueno, le pusimos 2001 pensando en el 2000, que ya se aproximaba. Y llegó y ya pasamos otros 11 años más. Claro, y ahí quedó el pediátrico que se llama 2001. El 2001. Buenísimo. Y Mario, este producto que no sé, me parece que no sé si fue idea, creo que es invento tuyo, la jamolea, o es inspirado en algún otro producto. No, fue jugando un poco con la... Es un invento tuyo. Sí. Es un invento tuyo, bueno. La carne ahumada con oliva. Eso, ¿qué es la jamolea? Y la jamolia es un jamón maduro, muy maduro, de 3 años, que vive en la oliva después. Y eso es nada más, Carlito. No, pero es increíble. La verdad que yo, a esta altura de mi vida, ya he probado bastante fiambre y es lo más rico que he comido en mi vida, la jamolia. Es una cosa increíble que creo que todo el mundo que pase por ahí, por el hornero, aunque sea, tendría que parar a probar una fetita, porque es una locura lo que has inventado, Mario. Creo que va a ser tu aporte a la humanidad de la jamolia. Bueno, estamos tratando de mejorarlo siempre, ¿vos sabés? ¿Sí? Sí. ¿Se puede mejorar? Sí. Sí, se puede. Qué bárbaro, porque es una locura. Mirá, nosotros, por ejemplo, hemos mejorado eliminando el salitre. Ajá. Yo podría, no sé, hablarte una hora, escribir un libro de esto. Pero no, yo vengo de la gringada que se dedicaba, por ejemplo, una semana por medio, se faenaba toro en un matadero, porque se hacía chorizo para el resto del año, hasta el próximo año que venía, para toda la peonada. Ah, ¿me entendés? Sí, sí. Para la gente que trabajaba en diversas tareas en el campo. Y los gringos sabían de esas cosas, venían con algunos conocimientos de esa cultura y se fueron desarrollando. Pero, por ejemplo, yo te cuento que se cometían algunos errores, evaluándolo y habiéndolo experimentado tantos años, ¿no? Nosotros hace una ponchada de años que eliminamos el salitre, por ejemplo. ¿Qué lograste con eso? Y el salitre te ayuda a curar, te resalta el color, te hace un rojo vivo en la carne. Y es curante, es una sal curante, pero es potente. Ajá. Y la idea, el desafío fue vivir con la naturaleza, pulir y sacar toda química de la comida. Ah, claro. Y entonces eliminamos todo eso. Claro. Pero cuando yo era chico vi usar hasta 1 gramo de salitre por kilo de carne. Claro. Hoy no estamos usando, Carlito. Claro. Estamos usando una sal de sodio común y buen manejo de la carne. Por suerte tenemos acá a Pacuca, que nos provee de una carne excelente, que la carne que se viene. Y con eso hemos logrado una constante en el sabor y el equilibrio de los sabores, porque siempre recibimos el mismo tipo de carne con la misma prolijidad y entonces nos permite hacer la torta o lo que queremos hacer. Yo le digo a la gente cuando le cuento, mira, es como cuando vos vas a hacer tu torta y compras todos los ingredientes. Bueno, eso hacemos nosotros hoy acá. Claro. Hace también, del año 84, cuando se aplica la Ley Nacional Federal de Carne, ya no se pudo faenar más en el campo. Algunas gambetas hicimos, pero al final nos pusieron los semáforos ahí y tuvimos que... Claro. Menos mal que apareció la vinaga. Claro. Sí, con esos chanchos espectaculares que tiene. Mario, sí. Y a 45 años hoy, bueno, cumplió 45 años el sábado el hornero. Sí, claro. ¿Cómo lo sentiste, cómo lo viviste? Y con absoluta tranquilidad lo pasamos acá. Laburando como siempre, compartiendo y jugando, jorobando con los clientes, pidiéndole regalo por el cumpleaños. Claro, ¿qué hace? Y tan comprometido, porque este es el aniversario, todo el mes voy a pedir. Ah, todo el mes. Sí, pido regalitos para el hornero. Regalitos para el hornero, ahí está, buenísimo. Mario, te quiero agradecer mucho por este contacto, desearte un muy feliz cumpleaños. Acá te manda saludos el gallego también, desde General Alvear. Así que ahí está todo el staff de la radio mandándote un saludo gigante y un muy, muy feliz cumpleaños para este épico hornero que ahí está enclavado en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Carlito, vos sabés que de más está decirte que toda la gente del hornero te queremos mucho, mucho. Y te agradezco infinitamente en nombre de todos, te agradezco, el hornero te agradece. Y gracias a tu audiencia. Y contamos con vos y esperamos encontrarnos en cualquier momento y comer una picadita o esas cosas que te gustan para festejar también tu cumpleaños. ¿Qué hace? Vos también cumplís años. Claro, sí, pero yo lo... Hace ya perdí la cuenta, pero 20 y pico de años que conozco el hornero. Bueno. Yo subí al barco a la mitad del camino, me parece. Mirá, cuando yo empecé acá, te voy a contar esto. Cuando empecé acá decían, pero este pibe está loco, yo no había cumplido 22 años cuando abrí la camisería acá en la ruta. Ajá, joven, sí. Me miraba la muchachada del barrio del Hornero, ¿viste? Sí. Y me decía, pero ¿a quién le va a vender carne este chico? Claro. Y me preguntaba, ¿está seguro usted lo que va a hacer? Mirá, Carlito, me administré mal, pero hoy tendría 10 horneros. Claro. Porque cuando vino la electrificación rural, a los 2 años llegamos a vender 700 kilos de carne por día acá. Mirá. Acá, nosotros días nos estábamos acordando con Oscar, y acá un día se llegó a voltear 10 terneros, por ejemplo. O se mataban 3 novillos de 500 y pico kilos con 4 capones, como carnicería. Uh-huh. Uh-huh. Esos fueron los primeros. Los hasta comienzos. Que llegó la ley. Mario, te tengo que dejar, nos corre. Te doy un abrazo el enorme. Reloj. Te agradezco un montón. El mayor de los éxitos para vos. Y agradezco infinitamente tu bondad y todo ese mensaje que tenés en la radio con el hornero. Infinitas gracias. A vos, Mario, un beso grande a Copi, a Oscar y a todos los integrantes del hornero. Están con la oreja en la radio ahí, están con la oreja la sonrisa. Un beso grande, los quiero mucho. Los quiero, yo nosotros también, Carlito. Un abrazo, hasta luego. Chau, Carlito. Chau. Bueno, ahí estábamos, 45 años del hornero, impresionante. La verdad que es muy emocionante, por lo menos para mí, que un lugar que yo quiero mucho llegué a los 45 años. Quería compartirlo con todos, porque ¿quién no lo conoce a Mario? ¿Quién no conoce a Copi? ¿Quién no conoce el hornero? Es ya parte del bagaje cultural, de nuestro paquete cultural aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y la empresa que se dedica a hacer chacinados caseros, en realidad caseros no naturales, más antigua del centro de la provincia de Buenos Aires. Beso enorme. Tenés que parar, Ruta 205 y Ruta 30, allí en Roque Pérez. Tenés que ir a conocerlo si no lo conocés. Y si ya pasaste alguna vez, bueno, pasá a tirarle las orejas a Mario y a Copi. Ya volvemos con más. Presentó Norberto Javier, estilista unisex. Atención integral para tu belleza.